Adquiere la cultura histórica del 8 de marzo. Por Mónica Martengui. Aquí estamos nuevamente el 8 de marzo, una cita anual extremadamente importante para evaluar las condiciones de las mujeres y presentar sus reclamos. El 8 de marzo, fue establecido en 1921 por la Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas para conmemorar la gran manifestación de mujeres en Petrogrado, el 8 de marzo de 1917, que ayudó a crear las condiciones para la gran revolución socialista de octubre. En Italia, desde entonces hasta los años 70 del siglo XX, el 8 de marzo fue una parte integral de la lucha por el socialismo. Luego, cuando el PCI revisionista se movió hacia la derecha, el 8 de marzo se decoloró, perdiendo el color rojo hasta convertirse en un partido pequeño burgués privado y de consumo. Solo por 4 años, por iniciativa encomiable del movimiento Non Una Di Meno, el 8 de marzo volvió a ser un día de lucha, incluso sin el carácter de clase proletaria y revolucionaria de sus orígenes, y las mujeres, especialmente las jóvenes, regresaron orgullosamente en la plaza. Incluso los trabajadores, gracias a la iniciativa sin precedentes del movimiento mencionado que lanzó la huelga global contra la violencia masculina el día del aniversario. Este año la huelga tendrá lugar el 9 de marzo porque el 8 cae el domingo. Los sindicatos no confederales han garantizado merecidamente la cobertura sindical, mientras que los confederales GIL, CISL y UIL no han aceptado vergonzosamente la solicitud del movimiento. Lamentablemente, sin embargo, la Comisión de Garantía prohibió la huelga con el pretexto de una emergencia médica. Violar el derecho de huelga y las libertades constitucionales. El 8 de marzo nació como el Día Internacional de la Mujer establecido en 1910 por la Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague para conmemorar el martirio de los 129 trabajadores de cotón en Nueva York que murieron 2 años antes en el incendio de la fábrica en la que el maestro los encerró. Fue promovido por los marxistas-leninistas rusos y europeos inspirados por Lenin. Hoy, este día, dado que las feministas tienen la hegemonía del 8 de marzo, ya no tiene la impronta de la clase proletaria e internacionalista de la época, sin embargo, mantiene el carácter internacional y los trabajadores que, gracias a la huelga, pueden participar en las manifestaciones, tienen la oportunidad de reequilibrar la relación con las mujeres pequeño burguesas y la relación entre los derechos sociales y civiles. En cualquier caso, ambos componentes de las masas femeninas tienen valores, necesidades, problemas y reclamos que los unen y que requieren una unidad activa de acción política y sindical entre ellos para ser protegidos, defendidos y realizados. Las condiciones de las mujeres. Es necesario enfrentarnos unidos porque la opresión, las desigualdades y la discriminación de género en el mundo y en Italia son cada vez más profundas y violentas. En Italia, solo el 48% de las mujeres entre 25 y 64 años tienen un trabajo, para los hombres, el porcentaje es de alrededor del 70%. Y generalmente es un trabajo mucho peor que el de los hombres para tratamiento económico, calificaciones, horas, incluso con el mismo nivel de educación. Se trata principalmente de trabajo precario, a tiempo parcial, estacional, descalificado y, en cualquier caso, pagado con sueldos y salarios en promedio 23% más bajos que para los hombres. Según el informe del Foro Económico Mundial 2017 sobre la brecha salarial de género, Italia ocupa el puesto 82 de 144 países en el mundo. El 27.1% de las niñas de 15 a 29 años no estudian ni trabajan. Casi doble en el sur. Una verdadera emergencia nacional. Según el informe SVIMEZ 2019, las regiones de nuestro sur ocupan los últimos lugares en Europa en términos de tasa de actividad femenina y empleo femenino. En el sur, el desempleo femenino ronda el 20%, más del doble del valor del centro-norte y casi el triple del promedio europeo. El trabajo a tiempo parcial entre las trabajadoras ha crecido un 22% en la última década. En este momento, aproximadamente un tercio de las mujeres empleadas, 32,4%, trabajan a tiempo parcial. En 2008 el porcentaje fue del 27,8%. El aumento a tiempo parcial es totalmente involuntario y está determinado exclusivamente por la falta de ofertas de trabajo a tiempo completo. Las mujeres que en realidad no están empleadas a menudo realizan un trabajo aún más pesado y brutal, como el trabajo no declarado, el trabajo a destajo, en el hogar, estacional, en el campo bajo el régimen de la mansión. Y luego está la ama de casa a tiempo completo, forzada por la falta de trabajo y servicios, que todavía obliga a millones de mujeres a cuidar el trabajo doméstico y familiar 24/7, hijos, nietos, padres, ancianos, discapacitados, enfermos y otros. Autosuficiente, una forma real de esclavitud doméstica y familiar. Una esclavitud de la que ni siquiera las mujeres trabajadoras de las clases subordinadas pueden escapar. La crisis económica y financiera del capitalismo, el liberalismo dominante y desenfrenado, los parámetros europeos vacilantes y el infame equilibrio presupuestario insertado en la Constitución italiana para la responsabilidad tanto de la derecha como de la izquierda del régimen capitalista neofascista prevaleciente, han agravado aún más estas condiciones. A través de la privatización progresiva de la salud y los servicios sociales públicos, recortes masivos en el gasto social para la construcción pública, prevención de la salud de la mujer, servicios como jardines de infantes, escuelas, comedores, consultores, centros contra la violencia, SERT. Esta tabla de 2.470.000 mujeres en condiciones de pobreza absoluta y 4.669.000 en pobreza relativa. Las guarderías públicas y privadas cubren solo el 25% de los niños menores de 3 años. Un porcentaje muy alejado del ya escaso 33%, que era el objetivo mínimo establecido por el Consejo Europeo de Lisboa hace 20 años. En el sur, solo un tercio de los municipios ofrecen servicios públicos de guardería. El rango por región varía del 42% de la oferta del Valle de Aosta al 6.6% de Campania. La salud pública está empeorando visiblemente. Ya se perdieron 70.000 camas de 2009 a 2017 en hospitales públicos. Los consultores, que deberían ser los primeros centros para la prevención y el cuidado de la salud de la mujer, son casi inexistentes en los pueblos pequeños, especialmente en el sur. En lugar de aumentar, están inexorablemente cerrados incluso en grandes ciudades como Roma, donde 22 consultores han sido prohibidos solo en los últimos años. Mientras Salvini lanza otro ataque violento contra el derecho al aborto y criminaliza cobardemente a las mujeres que abortan al afirmar en la reunión en la capital Roma que el aborto no es un remedio para un estilo de vida incivilizado, la realidad dice que 7 médicos 10 son objetores de conciencia y eso hace prácticamente difícil encontrar un hospital donde las mujeres puedan interrumpir su embarazo. Por lo tanto, el aborto ilegal regresa. La violencia masculina contra las mujeres, así como las personas lintiamas, no tiene respiro. Según datos recientes de ISTAT, 88 casos de violencia por día, uno cada cuarto de hora. En promedio, cada 72 horas una mujer es asesinada en Italia por violencia de género. En 2018 hubo 142 víctimas y 119 de ellas fueron mujeres asesinadas en la familia. Es el nivel más alto jamás registrado en Italia, representando el 40.3% del total de todos los asesinatos, contra el 35.6% en el año anterior y el 29.8% en el periodo de 2000 a 2018. La campaña machista racista, xenófoba, homofóbica y machista para la familia natural que se está extendiendo por organizaciones neonazis y neofascistas, pero también por partidos de derecha como la Liga del Aspirante a Líder de Italia Salvini y los Hermanos de Italia del Duceta Meloni, así como los decretos de seguridad han fomentado esta escalada aún más. Estos decretos, que el gobierno actual ha tenido cuidado de no revocar, hacen que los migrantes estén aún más expuestos a todas las formas de violencia y abuso y los dejan a merced del tráfico de mujeres y niñas, la inmigración ilegal y la prostitución. De poco sirve haber endurecido las penas por crímenes de violencia de género con el muy marcado Código Rojo, aprobado con gran pompa y con casi unanimidad parlamentaria en julio pasado, cuando los centros contra la violencia fueron cerrados debido a la falta de fondos. No ofrece a las mujeres que denuncian, a menudo con niños pequeños, toda la asistencia económica, social y moral que necesitan y dejan los decretos de seguridad y el proyecto de ley de Pillón que van exactamente en la dirección opuesta, lo que lo hace más difícil y problemático para mujeres que no tienen los medios económicos y los migrantes denuncian a sus torturadores. El financiamiento público para los centros contra la violencia es igual a 0.76 centavos por cada mujer que lo aborda. Las causas. La responsabilidad de esta condición de la mujer no es simplemente el resultado de un residuo del patriarcado o la sociedad dominada por los hombres contra la cual se opone una sociedad feminista, como afirman algunas teóricas feministas burguesas. La responsabilidad de esta condición recae enteramente en el capitalismo y la cultura burguesa, de los cuales la concepción patriarcal y masculina dominante de las relaciones entre los sexos y la familia son integrales y fundamentales, que son funcionales para la organización y conservación del sistema de explotación de la sociedad. Hombre sobre hombre y la realización del máximo beneficio capitalista. En este sentido, es útil leer o releer la gran obra de Engels, de la cual el bicentenario de su nacimiento, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se llevará a cabo el 28 de noviembre para comprender el profundo vínculo entre el capitalismo y la subordinación de mujeres en la familia y en la sociedad burguesa. Las mujeres en el capitalismo son la columna vertebral de la familia entendida como la célula económica básica de la sociedad. Esta familia, jerarquizada dentro de ella, es como una pequeña empresa insertada en la producción capitalista más grande. A través de la esclavitud doméstica y familiar de las mujeres, el capitalismo asegura los servicios sociales y de bienestar privado sin restar un centavo de sus ganancias. La familia es el principal e indispensable amortiguador social de la sociedad capitalista. Este papel de la mujer en la familia y en la sociedad se presenta como un destino ineludible, inseparable de su función reproductiva y está hipócritamente justificado y endulzado por ideólogos burgueses y católicos que invocan una supuesta vocación natural de las mujeres a la maternidad, al trabajo de cuidado y a la familia. El mensaje social que transmiten es que las mujeres son, de hecho, seres inferiores, objetos de placer y servicio para los esposos, parejas y toda la familia, cuyo papel social es completamente marginal e inferior, incapaces de tomar decisiones independientes e independiente de los padres primero, esposo e hijos después. Por lo tanto, no es sorprendente que la violencia contra las mujeres sea perpetrada sobre todo en la familia por los esposos, novios, exparejas y familiares que desean reafirmar su derecho a la propiedad, la dominación y el control sobre las mujeres. Por lo tanto, las masas femeninas no pueden aspirar a una verdadera igualdad de igualdad entre los sexos sin perjuicio de la organización económica, social, cultural y capitalista estatal. La participación en el trabajo productivo y la socialización del trabajo doméstico son las dos palancas principales que deben usar para avanzar en el camino hacia su emancipación, pero solo se puede lograr total y definitivamente a través de un cambio social radical, es decir, haciendo un barrido limpio del capitalismo y construyendo sobre sus escombros la nueva sociedad socialista. Los reclanos. Por lo tanto, el movimiento de mujeres comienza a ampliar su campo de acción, evitando centrarse exclusivamente en los temas de violencia de género y derechos civiles. Además, amplía aún más la participación de los trabajadores, los desempleados, los estudiantes, colocando los derechos económicos y sociales de las masas en la agenda. Estamos convencidos de que esto, como lo ha sido en el pasado, también puede tener efectos positivos en la batalla contra la violencia de género y los derechos civiles. Deben ponerse en vigor grandes batallas estratégicas, como la del trabajo que debe ser a tiempo completo, remunerado y protegido por el sindicato para todas las mujeres, como la construcción de una densa red de servicios públicos sociales, de salud y escolares en todo el territorio nacional, comenzando desde el sur. Deben unirse a las batallas por el derecho a la vivienda para todos, para la salud pública, universal y gratuita, por el derecho a la salud de la mujer, la medicina de género, los centros de salud pública autogestionados en todas las ciudades, el derecho de todos, incluidas las parejas de facto, los homosexuales y los individuos, a tener libre acceso a la reproducción asistida homóloga y no homóloga, a subrogar la maternidad en las estructuras públicas, por la prohibición del uso de la objeción de conciencia por parte de los médicos, por la libertad del aborto para menores en estructuras públicas sin el consentimiento de los padres o el juez tutelar, para nuevos medicamentos y biotecnología accesibles para todos, medicamentos anticancerosos gratuitos, por el derecho a la eutanasia, para asistencia pública y gratuita completa a los discapacitados, para la financiación directa de los centros contra la violencia y para su construcción donde no haya autogestión de las propias mujeres, para medidas que garanticen con seguridad la seguridad en el trabajo y la seguridad y la salud ambiental. Es necesario solicitar la derogación de la reforma de Fornero y de las reformas de pensiones que la precedieron, restaurando un sistema de pensiones público, universal, unificado, de pago por uso y estableciendo una pensión de 60 años para hombres y 55 para mujeres. En este contexto, rechace la cuota 100 y las propuestas que temen su reemplazo. Es necesario combatir la pobreza de las mujeres rechazando las limosnas de la bancarrota e ingresos de ciudadanía al reclamar el aumento de los salarios y las pensiones, el trabajo para los desempleados y los desempleados, la eliminación de la precariedad y la provisión gratuita de servicios sociales, sanitarios y sociales. Bienestar público. Debemos luchar por la derogación de los decretos de seguridad y contra el proyecto de ley Pillón. Debemos movilizarnos para apoyar el no en el referéndum del 29 de marzo próximo porque el corte de parlamentarios es un corte para la democracia burguesa y el electoralismo. Como sucedió bajo la dictadura fascista de Mussolini. Debemos evitar que el gobierno detenga las manifestaciones y militarice las ciudades tomando el coronavirus como pretexto. El papel de la mujer. Como señaló el camarada Giovanni Scuderi, secretario general de la AMLI, las grandes manifestaciones y movilizaciones de mujeres en los últimos años muestran que las masas femeninas italianas son un componente fundamental pensante, combativo y vanguardista del movimiento anticapitalista. De hecho, han demostrado que tienen una gran necesidad y un impulso espontáneo para el cambio social, pero aún no han entendido en qué debe consistir este cambio, a qué sociedad debemos aspirar, cuáles son los medios y las formas de lograrlo. De este modo, siguen siendo prisioneras de las teorías feministas y reformistas que no van más allá del parlamentarismo burgués y el constitucionalismo, dejando así al capitalismo en pie. Sobre el papel de las mujeres trabajadoras en la lucha anticapitalista y para la construcción de la nueva sociedad socialista, Stalin escribió estas hermosas y significativas palabras con ocasión del 8 de marzo de 1925: "Ningún gran movimiento de oprimidos en la historia de la humanidad podría prescindir la participación de las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, las más oprimidas de todas las oprimidas, nunca permanecieron y no pudieron permanecer lejos del camino principal del movimiento de emancipación. El movimiento de emancipación de esclavos sacó a cientos y miles de grandes mártires y heroínas de su seno, como es bien sabido. En las filas de los luchadores por la emancipación de los siervos había decenas de miles de mujeres trabajadoras. No es de extrañar que el movimiento revolucionario de la clase trabajadora, el más poderoso de todos los movimientos de emancipación de las masas oprimidas, haya atraído a millones de mujeres trabajadoras bajo sus banderas. Las mujeres trabajadoras, dice Stalin más adelante, las trabajadoras y campesinas constituyen una gran reserva de la clase trabajadora. Esta reserva representa una buena mitad de la población. El destino del movimiento proletario, la victoria o la derrota de la revolución proletaria, la victoria o la derrota del poder proletario dependerán de la actitud favorable o desfavorable que la reserva de mujeres adoptará hacia la clase trabajadora. Por lo tanto, La primera tarea del proletariado y su departamento de vanguardia, el Partido Comunista, es liderar una lucha decidida para emancipar a las mujeres, los trabajadores y los campesinos de la influencia de la burguesía, para la educación política, para la organización de trabajadores y campesinos bajo la bandera del proletariado. Pero las mujeres trabajadoras, explica Stalin, no son solo una reserva. Pueden y deben convertirse, si la política de la clase trabajadora es justa, un verdadero ejército de la clase trabajadora, que opera contra la burguesía. Forjar un ejército de trabajadores y campesinos que trabajen codo a codo con el gran ejército del proletariado desde la reserva laboral de las mujeres, esta es la segunda y decisiva tarea de la clase trabajadora. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 1925, Obras Completas, Edición Rinascita, Vol. 7, páginas 60-61. Hacemos nuestras las palabras y exhortaciones de Stalin, que pueden aplicarse, adaptándolas, incluso en las condiciones de la Italia capitalista. En particular, el llamado a liderar una lucha decidida para emancipar a las mujeres, los trabajadores y los campesinos de la influencia de la burguesía, para la educación política, para la organización de trabajadores y campesinos bajo la bandera del proletariado. En particular, es tarea de los marxistas leninistas hacer comprender a la nueva vanguardia de las mujeres, especialmente las trabajadoras sindicalizadas y las jóvenes revolucionarias, que deben adquirir la cultura, la conciencia, la práctica y la mentalidad proletaria revolucionaria a través del estudio y la aplicación del marxismo. Leninismo pensó en Mao y la línea Mli porque no hay futuro, no hay justicia social, no hay emancipación de las mujeres si el capitalismo y el poder de la burguesía no se destruyen y el socialismo no es conquistado y el poder político del proletariado. Solo gracias a esta concepción, las vanguardias femeninas pueden poner al movimiento de mujeres en posición de escapar de las direcciones reformistas, parlamentarias y electoralistas. En este sentido, también pueden hacer una contribución fundamental a todos los demás movimientos antigubernamentales, antifascistas, antirracistas, mafiosos, antisecesionistas regionales, estudiantiles y ecologistas, de los cuales las mujeres y las niñas son un componente particularmente activo, combativo y vanguardista. Italia cambia solo desarrollando completamente la lucha de clases contra el capitalismo, la clase dominante burguesa y sus gobiernos, independientemente de las etiquetas que lleven, incluido el Conde II. Las marxistas leninistas italianas, mujeres y hombres de cualquier orientación sexual, intentaremos impulsar la lucha de clases hasta la insurrección del proletariado y las masas trabajadoras y populares, hasta la conquista del socialismo y luego del comunismo. Solo así podemos garantizar a las mujeres y a toda la humanidad un futuro de libertad, justicia y emancipación. Que las trabajadoras y trabajadoras, chicas de vanguardia, adquieran la cultura histórica del 8 de marzo y la hagan vivir en la lucha de clases. Feliz 8 de marzo a nuestros compañeros, militantes y simpatizantes del MLI, y a todos los marxistas leninistas italianos y mundiales. Feliz 8 de marzo militante y solidario con los trabajadores y trabajadores de Piaggio di Pontedera y UIL-Pol of Naples y con todos los demás trabajadores que luchan con tanto coraje y sacrificios para defender sus trabajos. Feliz 8 de marzo a todos ustedes, trabajadores, jubilados, desempleados, autónomos, precarios, migrantes, estudiantes que sufren el hostigamiento del régimen y el capitalismo todos los días, pero continúan defendiendo sus derechos y los de todas las personas en las fábricas, en los campos, en oficinas, colegios, universidades y plazas. ¡Viva el 8 de marzo, que recupera el carácter histórico del Día Internacional de la Mujer! Unámonos contra el gobierno liberal transformador Conte al servicio del régimen capitalista neofascista. Unámonos para conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. Ganaremos con el Masters y el BMLI. Jefa de la Comisión de Mujeres del CC de la BMLI. 4 de marzo de 2020.